casa viene con la soledad para consolarme. Mis latidos hacen eco desapareciendo hacia el final, como persiguiéndote hacia donde estás. Siento son las gotas que rebotan en el suelo al despertar, y no son de lluvia. Mis ventanas miran mis memorias, mis anhelos terminan, y los pájaros que vuelan hacia el sol. Este duelo me destroza, me devora las ganas de mí, pero es necesario. Yo pedí que te alejaras, que dejaras esta soledad que partió tu vida. No verás que mi amor por ti quedó esta mañana para siempre junto a mí. Ya verás que tu amor por mí ya no estará esta mañana en tu corazón.